música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Y pues hoy tenemos otro proyecto que ya desde hace tiempo lo hemos estado siguiendo. Y por fin la tenemos aquí en nuestro programa. Y me gustaría que te presentaras para que la gente sepa de quién, a quién tenemos hoy en este programa. Bueno, primero, gracias por invitarme. Mi nombre es Melina Sarmiento. Gracias, Orlando, por estar acá. Sí, ya la teníamos pendiente hace rato, ¿no? Pues bueno, ya oyeron, tenemos aquí a Melina Sarmiento, que es cantautora y que pues tiene ahí diferentes proyectos musicales. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar, Melina, en este programa para de una vez que la gente escuche qué es lo que haces con la música? Voy a hacer como un extracto de Delicatessen. Voy a tocar algunas canciones que forman parte del repertorio de Delicatessen. Y voy a arrancar con lo que arranco el show siempre, que es una canción de Salvatore Adamo. Es un cantante italiano que a mí me gusta mucho, lo escucho desde que iba al jardín. se llama Cae la nieve. Pues bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con esta canción que nos las va a interpretar prácticamente en directo. Ah, Pues estamos aquí en Música Híbrida. Qué bueno que estás con nosotros, Melina. Y pues para comenzar esta plática, ¿qué hace una argentina sola en México? Suelta en México. Bueno, estoy trabajando mucho como con este proyecto. Ahora tengo el cierre de temporada de Delicatessen. Voy a hacer las dos últimas presentaciones acá en DF. Y luego tengo, bueno, un viaje a Argentina que ya estuvimos platicando. Me voy también a hacer shows allá y a grabar y probablemente producir un videíto. Y bueno, varias cosas. Entonces, sí, estoy trabajando mucho con estos proyectos, ¿no? ¿Cómo se inicia Melina en el ámbito de la música? A ver, cuéntanos un poquito de esa historia de cómo te involucras con esta disciplina artística. Es difícil. Siempre me gustó la música. O sea, tengo recuerdos como, sí, de 3 o 4 años que me llamaba la atención. Pero nunca pensé, siendo niña, nunca tuve el deseo ese de, ay, quiero tocar la guitarra o quiero cantar, ¿no? O como formar parte de. Creo que que cuando empecé a estudiar música fue como un poco un azar, ¿no? O así, como una idea sin mayor relevancia. Tenía la escuela de arte que quedaba relativamente cerca de mi casa y fue como, bueno, hacer algo complementario a la escuela y así empecé a estudiar, ¿no? Y hasta recuerdo que le pregunté a mi mamá como, bueno, me tengo que anotar en un instrumento. ¿En cuál decís que me anote? Y mi mamá me dijo, a mí me gusta la flauta traversa. Y ahí fui yo a estudiar flauta traversa. Y como no había horarios, o ya no recuerdo, te estoy hablando de hace 20 años atrás, ¿no? Quiero dejar esto en claro. Ya no sé si no había horarios de flauta o si el profesor estaba de viaje o qué. Y entonces empecé guitarra. Y lo que sí te puedo decir que cuando me conecté un poco el lenguaje musical y cómo eran las cosas que empezaba como a ver diferente, ¿no? A tener una percepción de la música distinta, enseguida me sentí como pez en el agua, ¿no? Sí, y siempre fue una experiencia bien positiva desde, no sé, sentí como empatía y conexión y sentía que las cosas me salían, ¿no? Y las que no me salían no era como frustrante, sino representaba siempre un desafío. Recuerdo que mi profesor de guitarra, a mí me costaba armar los acordes, ¿no? Porque tenía pinches manecitas así bien chiquititas y mis dedos así bien todos flaquitos. Y, bueno, nada, me costaba y me acuerdo que mi profesor me decía, ahora te quiero ver, ¿no? Como yo siempre estaba ahí como eligiendo hacer más, ¿no? Hacer más porque me gustaba mucho tocar la guitarra, me gusta mucho todavía, pero en esa época era como agarrar estudios y partituras y obras y piezas así, bueno, en ese momento eran como sencillas y luego se fueron haciendo un poco más complejas y mi desafío era como descifrarlas, ¿no? Como esas cosas que yo escuchaba, que tocaba mi profesor y que eran tan bonitas, poder tocarlas yo, ¿no? Y eso fue como bien estimulante. durante muchos años. Después empecé a tener otros planteos, ¿no? Como, bueno, esto sí, en un momento se me presentó como el dilema ese de estar interpretando algo. ¿Hasta qué punto uno, o sea, tiene una partitura? ¿Hasta qué punto podés como imprimirle un carácter propio? ¿Qué es lo que está indicado? ¿Qué es lo que no está indicado? ¿No? Como todas estas cosas empezaron a como hacerme eco. Y ahí un poco, como no supe bien qué hacer, o sea, yo durante muchos años quería, mi idea era ser concertista de guitarra. Y estudiaba mucho, o sea, todo el tiempo, o mucho del tiempo que tenía disponible, aparte del colegio, que también me demandaba muchas horas, me la pasaba estudiando guitarra y estudiando obras. Pero bueno, sí, tenía como ese imán así de estar tocando todo el tiempo. Pero bueno, sí, en un momento se me presentó todo este, no sé, como qué es lo que uno debe hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer como intérprete? Y recuerdo que se lo planteé a mi profesor en ese momento y él como que no supo qué decirme, ¿no? Porque, bueno, lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Ese profesor lo tuve como durante 6 años y fue bien bueno conmigo. Y bien bueno en su profesión, ¿no? Pero él era docente. Toda la vida fue docente. Entonces creo que probablemente es algo que nunca se haya preguntado o que nunca haya tenido esa inquietud, ¿no? Él hacía eso y cuando yo se lo planteé no supo qué decirme. Me decía como, bueno, esto está bien tocado, ¿no? Como, tal vez a mí me hubiera servido como, lo pensé muchos años después, ¿no? Tal vez armar una muestra donde yo pudiera también como exponer las cosas que estaba haciendo, todas las piezas que estaba tocando, las obras que estaba tocando, o alguna cuestión así. Y ahí iba como a terminar de darle un poco de sentido, porque tenía un pilón de partituras gigante que tocaba y nada, ¿no? O sea, sí, las estudiaba en mi casa y era como entretenido y satisfactorio cuando me salían las cosas y satisfactorio cuando las presentaba en examen y siempre tuve muy buenas calificaciones en guitarra y todo, pero quedaba ahí, ¿no? Pero bueno, de alguna manera eso también hizo que me vuelque un poco más rotundamente hacia lo popular, que nunca fue A ver, nunca fue excluyente esto para mí, ¿no? Como no tocas académico, entonces no tocas popular. Siempre toqué las dos cosas y siempre me gustó mucho, bueno, escuchar rock y distintas vertientes, ¿no? De la música popular o no académica. Y también siempre toqué, ¿no? Pero bueno, pero sí, creo que un poco el problema este, tenía como una inquietud, yo tenía una inquietud ya en ese momento, que fue como 8 años después de empezar a tocar guitarra, a estudiar guitarra, que necesitaba como algo más, ¿no? Y creo que eso también, si bien yo ya componía, bueno, tenía composición en la escuela y tenía que hacer mis trabajos y también la pasaba muy bien haciendo eso también, digo, había como empecé a entrenar una parte que me resultaba bien apasionante, ¿no? Esto de trabajar con consignas, componer con consignas y estudiar distintos métodos de composición en relación a al periodo, bueno, distintas cosas. Ya sentía otra inquietud y, bueno, y luego desarrollé una faceta netamente compositiva. Empecé a escribir canciones también. Hice varias cosas instrumentales. Tengo maquetas de un montón de ideas así instrumentales y luego empecé a hacer letras y canciones, ¿no? Como con forma de canción y a explorar un poco también ese universo que es dentro de la música. Son cosas, no sé si decir opuestas, pero sí son bien diferentes, ¿no? Es agarrar una partitura y, bueno, y tocar algo en la guitarra, interpretar algo, una obra, o ponerte a escribir y nada, y ponerte como a es otro trabajo, ¿no? Es proceso creativo, pero es otro tipo de trabajo. Y también fue como abrir las puertas de otro universo e ir metiéndome así, ¿no? De a poco. Recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Melina Sarmiento. Y pues vamos con otra rola, ¿no? Melina, ¿qué te parece? ¿Cuál nos vas a interpretar en este momento? Voy a tocar una canción mía, también, como digo siempre, muy alegre. Se llama Luto Sin Fin. Un luto adelante y sentir el frío en mí. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Melina Sarmiento, quien nos está tocando sus canciones del repertorio de Delicatessen. ¿Y qué es lo que vive aún en Melina Sarmiento? Es difícil de interpretar tu pregunta, pero bueno, yo lo voy a agarrar como por el lado donde me toca, ¿no? Que son las cosas que te hacen vibrar, ¿no? Como sentir muy pleno, sentir muy sentir la sangre correr, ¿no? Es muy fácil. La familia, la música, la gente que quiero, como las amistades entrañables, la gastronomía, un poco, bueno, algunas otras cosas como que me conmueven mucho, ¿no? Como algunas, no sé, tal vez manifestaciones como de la historia, que es quizás lo que uno siente cuando eso, ¿no? Que me ha pasado acá en México como muy fuerte, bueno, al ir a las pirámides, ¿no? Como esos hechos que te demuestran todo lo que, o que tienen, de alguna manera dan cuenta de dónde venimos, ¿no? O de todo lo que ocurrió antes, de los años y los años y los años de historia y de gente y de vidas. Y no sé, como esas cosas también me impactan mucho. Pero básicamente es eso, ¿no? La familia, que ahora estoy así como todavía más, ¿no? Porque hace tanto, para mí hace, no sé, tanto tiempo que no los veo y todo. Que sí, fue como un incentivo muy... Un incentivo y una razón, tal vez la razón más valedera para mí de seguir en pie y de lucharla, ¿no? Porque está bonito México, todo lo que quieras, pero sí es bien difícil y es muy difícil. No sé, supongo que para todos, para mí en particular, sí está siendo bien complicado. No tenerlos, ¿no? No tener a la gente que siempre tuve al lado, no poder ir a tomar mates con mi mamá y, bueno, todas esa serie de cosas. No quiero como explayarme porque me pongo muy sentimental y para eso ya están las canciones, ¿no? Entonces sería como muy redundante. Ahora, hace rato platicábamos de la escena tanto mexicana como argentina y me gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista, ¿cuáles serían las diferencias y cuáles serían las partes en donde de alguna forma serían igual estas dos escenas en las que tú conoces de alguna forma ya? Bueno, creo que en Argentina, te lo comentaba antes, y creo que está todo un poco más complicado. No sé bien por qué, ¿no? Como no puedo asegurar qué es lo que pasa allá, que no pasa acá y viceversa. Pero digo las razones, pero sí he tenido como muestras muy, muy concretas de algunas cosas que sí están funcionando diferente. Si existe algo que se pueda llamar mercado de la música en Argentina, está como muy venido a menos, muy deteriorado, muy descuidado también por... Creo que por los músicos, por la gente, por la gente de los bares, ¿no? Por todo lo que podría llegar a integrar este mercado que te digo, incluyendo al público. Y aquí en México es un poco más dinámico, ¿no? Hay formas de que uno difunda lo que hace, hay formas de vender discos, que eso en Argentina es muy difícil. Es muy difícil poder acceder a maquilar un disco en Argentina y todavía muchísimo más difícil pensar que vas a recuperar esa inversión, ¿no? Bueno, y por lo menos lo que yo he vivido acá en México, hay otras posibilidades. No digo que no te cuesten las cosas igual y que tengas que trabajar y que tengas que esforzarte y que tengas que esforzarte por ser mejor también, ¿no? Como por dar algo bueno o por saber que vos estás haciendo algo que puede gustar o no gustar, pero que es de calidad, ¿no? Que no estás haciendo algo chafa, digo. Entonces, eso sí me parece como súper importante, sea donde sea que desarrolles tu arte, tu disciplina, que siempre estés como trabajando para mejorar, ¿no? Creo que acá, no digo que sea más fácil, pero hay otras posibilidades de hacer las cosas, hay vías alternativas, no sé, hay formas, ¿no? Entonces es como, está más en el ingenio de uno, en buscar. Y yo en todo el tiempo que estuve trabajando en Argentina, me fue muy difícil. Tal vez otros artistas sí lo logren hacer y puedan, ¿no? Como no digo que creo que también es muy personal esto. Es como el camino de cada uno y cómo lo va trazando, ¿no? No hay como moldes ni no hay pasos. Es muy particular para cada caso, creo, para cada músico. Pero bueno, acá está más dinámico y en Argentina está un poco más difícil. Hay menos lugares para tocar, hay menos medios de difusión, hay todo menos, ¿no? Y bueno, y eso hace que para un músico también, que aparte que un músico que se aleja de lo comercial, ¿no? Yo sé que lo que hago no es comercial y no sé, nunca me preocupó como demasiado. Pero digo, tal vez la gente que hace como algo más estándar, ¿no? Como más audible, no sé, tal vez sea un poco más fácil o tal vez, seguramente vos hablarías con ellos y tendrían otra visión de las cosas. Mismo en Argentina, mi percepción de todo el movimiento artístico en Argentina es un poco pobre, ¿no? Y por eso estoy acá, como por eso entendí que para desarrollar las cosas que yo quería hacer tenía que cambiar el entorno, porque estaba en un hábitat que no me estaba permitiendo proyectar y crecer, ¿no? Siempre poniendo limitaciones, ¿no? Y eso ocurre mucho, o por lo menos, no sé, a mí me ha pasado mucho allá, ¿no? Podés hacer hasta acá, ¿no? Sabes que estás en un lugar que vas a, nada, que ves el tope ahí, ¿no? Entonces, a mí eso no me estimula. Y México me parece un lugar bien estimulante. ¿Con qué otra canción nos vamos, Melina? A ver, cuéntanos. ¿Cómo se llama? Para que estoy viendo eso. A ver, ¿cuál hago? Voy a tocar una canción que se llama Azar. Es una canción que tiene un par de años ya, pero no está grabada. Así que es un inédito. Perfecto, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y vamos con esta canción que se llama Azar. En el negro que pasar, vendrás, vendrás, vendrás, vendrás. Regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que estamos muy contentos de escuchar aquí el material de Melina Sarmiento. Y bueno, para continuar esta charla, platícanos un poquito del EP que la otra vez tuve chance de escuchar. Platícanos cómo lo produjiste, cómo lo realizaste, con quiénes colaboras, en todo este sentido de que hace rato también platicábamos acerca de estos colectivos y de estas relaciones que se van dando entre compañeros músicos, ¿no? A ver, platícanos un poquito de ese proyecto y cómo se llama el disco. Bueno, el EP se llama Recortes. Es como una compilación de algunos trabajos míos con distintos grupos. Tiene 7 canciones, de las cuales... No, bueno, no lo tengo ahora a mano como para decirte, pero creo que son 3 o 4 canciones mías y 3 o 4 interpretaciones. Hay un par de canciones o un par de pares con Noche Florentinas, que es un proyecto con el que trabajé varios años en La Plata y bueno, en Argentina en general, ¿no? Y hay una interpretación de La Llorona, por ejemplo, en ese disco. Hay una interpretación de un bolero de Luz Casal que se llama Un Año de Amor. Bueno, ahí hay un par de canciones mías también tocadas por Noches Florentinas. Y hay un par de canciones grabadas con La Decadence. Y bueno, y hay una canción que es esta En Sueño, que ahora en un ratito voy a hacer una interpretación más, que... la grabé el año pasado. Es un demo que grabamos acá en el estudio de Gabriel de los Twintons y también la incluí porque es como un material un poco más reciente y creo que quedaba como muy bien con la dinámica general del disco. Seleccioné las canciones y las envié para como remasterizar y nivelar allá en Buenos Aires con un amigo, compañero de trabajo que tengo allá. Y ya, o sea, fue como, más que nada, tener un material para difusión. No he podido grabar acá por distintas razones, ¿no? Un poco presupuesto, trabajo, ocupaciones, bueno, varias cuestiones. Entonces, pero sí necesitaba tener un material a disposición, más que nada para difundir algo que se pueda también vender, porque los músicos también comemos y viajamos en metro y todo, ¿no? Como cualquier otra persona. Entonces sí fue como un material armado. Más que nada también me interesaba difundir porque he tenido como muy buen eco de las canciones que interpretaba con Noches Florentinas. Hacíamos mayormente canciones mías. Entonces también quería que esté algo de eso dando vueltas. He pensado en reeditar los discos de Noches Florentinas acá, que son tres. Del 2006, del 2008 y del 2009, creo, o 2000, bueno, por ahí. Pero bueno, todavía no le di forma a eso. Entonces, pero sí quería que haya algún material que esté dando vueltas, ¿no? Más de lo que uno puede hacer vía internet o redes sociales. Entonces, bueno, eso es lo que estoy moviendo ahora. Y el material nuevo llegará ya cuando regrese de Argentina. Ahora también, escuchando tus canciones, veo que son de alguna forma un poco tristes y eso me llama la atención. De repente suenan un poco oscuras. ¿Tú cómo determinarías a tu género, a tus canciones? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo definirías tu género? Es difícil. Porque, bueno, todo lo que sea como rotular, para mí es un poco complicado, a menos que esté haciendo la limpieza de la casa, que eso me sale muy bien. No, sí, tengo un gusto bien definido hacia la música quizás un poco nostálgica, Y un poco oscura, pero también me gustan mucho otras cosas. No sé, escucho mucho rock de los 60 en español, por ejemplo, y no tiene mucho de oscuro, ¿no? Como, no sé, pero es difícil. Bueno, vos algo de música haces, creo, por lo que hablamos, y no sé si componés, pero la composición es otro rollo, ¿no? Es como, yo puedo escribir otras cosas, puedo escribir como con consignas, hasta puedo hacer algunas canciones como un poco pop, quizás, y un poco más luminosas y rozagantes, pero creo que la urgencia de que uno siente cuando quiere manifestar algo y cuando quiere crear algo que no existe, ¿no? Como generar algo nuevo. Es muy caprichoso, ¿no? Es como, no sé, yo puedo pensar previamente qué quiero hacer, pero en realidad no es lo que más me gusta y lo que más, como el trabajo compositivo que más me satisface es el que no tiene reglas, ¿no? Entonces es como un dejarse fluir y trabajar también, ¿no? Porque tampoco es que, ¡ay, me salió una canción! Como te sale una cana, ¿no? Como sí, muchas veces es como escribir y buscar la idea y ver qué es lo que estás. Es como un poco revolverse adentro de uno, ¿no? Como, ¿qué cosas de uno se están involucrando en una composición? Porque también luego hay distintos aspectos, ¿no? Bueno, hay distintas facetas de la personalidad de uno que a veces afloran más en una canción que en otra. Yo no sé si sí reconozco que me gusta un poco como el dramatismo y hay cosas, hay canciones que hasta yo las escucho y me parece a veces como un poco excesivo este dramatismo, pero también me gusta lo excesivo, ¿no? Entonces es como, está bien como, nada, ir por donde uno se le antoja, ¿no? Porque no, es lo que te decía, no hay nada escrito y yo no tengo como tampoco que rendirle cuentas a nadie sobre las cosas que compongo. Entonces, bueno, como por ahí suena medio soberbio lo que acabo de decir, pero creo que es una de las libertades que uno tiene cuando es independiente y pobre. No, bueno, cuando es independiente y aparte está tocando, yo estoy tocando sola, ¿no? Entonces ni siquiera tengo como que también te decía que es una cuestión circunstancial. A mí me gusta mucho colaborar con otros músicos y las cosas que ocurren cuando, y más cuando hay estas diferencias culturales no tan, tan grandes, que bueno, que por razones obvias tengo con los músicos de acá de México. Pero, y me parece muy rico y muy, muy, no sé, muy, es muy divertido también. Pero bueno, por cuestiones circunstanciales, ahora estoy así como haciendo este show sola y con algunos invitados también. Entonces dejo que mis composiciones se vayan para donde quieran, ¿no? Es como, ¿qué voy a estar limitándome porque suene demasiado triste? No, bueno, es algo que hago, es una cosa más. Y probablemente cuando tenga 50 escriba, no sé, villancicos. Bueno, regreso. Estás aquí en Música Híbrida. ¿Y qué otra canción nos vas a interpretar, Melina? A ver. Voy a tocar una canción de Laza de Cela que se llama La Confesión. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Estamos con Melina Sarniento, quien nos está interpretando canciones, tanto de ella como de gente que ella admira y ha seguido. Entonces, vamos a ir con esta canción y regresamos. Je n'ai pas peur de dire que je trahis, pas pure paresse, pas pure mélancolie. Qu'entre toi et le diable, Dieu, je suis le plus confortable. Mais tout cela n'est pas pourquoi je me sens coupable, mon cher ami. Je n'ai pas peur de dire que tu me fais pas avec ton espoir, avec ton grand sens, le l'honneur. Tu m'aimes vide, tu détruis, de t'arracher les vœux, sourire, mais ça n'est pas pourquoi je me sens coupable, c'est ça le pire, je me sens coupable. Parce que j'ai l'habitude, c'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. Ça va souvent de penser que je suis sûre de peine trompée quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Je n'ai pas peur de dire que je triche, jamais le plus lourd de mes pensées sur les marges. J'ai envie de laisser tomber toute cette idée de vérité. Je garderai pour me guider plaisir et culpabilité. Je me sens coupable parce que j'ai l'habitude. C'est la seule chose que je peux faire avec une certaine certitude. Sans besoin de penser que je suis sûr de peine trompée quand il s'agit de la question de ma grande culpabilité. Confesión. Bravo, pues estamos aquí con Melina Sarniento. Recuerden que estamos en Música Híbrida. Y pues, ¿qué tanto te ha dejado esta mujer que lamentablemente falleció hace cerca de 2 años, ¿no? Sí, muchas cosas. O sea, yo soy muy, muy fan del trabajo de Laza. Me gusta mucho cómo componía, cómo usaba su voz. No puedo hablar de cuestiones así como más humanas porque no la he conocido ni he conocido gente común, ni, o sea, no sé cómo era como persona, ¿no? Pero sí, me impactó cuando supe de su muerte y de su enfermedad y me dio mucha pena porque era muy joven ella y siento que tenía como mucho para proyectar y mucho para sacar y mucho para dar, ¿no? Como de alguna manera pienso, se me hace muy poco el material que hay, ¿no? Digo, ay, tendría que haber dejado... Sí, me parece, ¿no? Sí, digo, tendría que haber dejado 15 discos, ¿no? Sí, bueno, de hecho, participé en un tributo que se armó en Buenos Aires con 12 cantautoras que interpretamos canciones de Laza de Cela. Y estuvo bien emotivo, estuvo muy bonito ahí en Plaza de Colegiales en Buenos Aires. Y fue como un honor, ¿no? Poder que me inviten a participar del tributo. Y nada, y sentir que de alguna manera estás rindiendo homenaje a una persona que por lo menos artísticamente te provoca mucha admiración, ¿no? Y mucha empatía, como, no sé, como una conexión muy visceral con lo que a mí me gusta o con lo que yo hago de alguna manera. O sea, de alguna manera siento un poco eso. ¿Qué es lo que me pasa con muchos músicos que no puedo aguantar la tentación de interpretar una de sus canciones, ¿no? Como me pasa con ella, por ejemplo. Que, bueno, en Delicatessen hago, por lo general, hago 2 canciones de Laza en el repertorio. Que una es esta, La Confesión, uh-huh. Y otra se llama El Pájaro. Está en español. Y por cierto, a ver, háblanos, ya que tocas este tema, háblanos un poquito de cómo se da la idea de hacer esta temporada de Delicatessen y cómo surge este proyecto de Delicatessen. Creo que, bueno, siempre me gustó como agarrar canciones que me gustaran mucho y versionarlas, ¿no? Como tratar de lo que yo pienso es que las canciones tienen como una esencia, ¿no? Como una esencia, ¿no? Hay algo en una canción que es como lo sustancial y luego, bueno, hay otras cosas como no sé si decir más móviles, ¿no? O sea, que hacen, por ejemplo, que una canción pueda ser interpretada por muchos artistas y siempre pueda ser muy buena, ¿no? Como lo que intento hacer en el trabajo este, por ejemplo, con Delicatessen, es encontrar la esencia de la canción y conectar con eso. Y reinterpretarlo a mi forma, ¿no? A mi estilo, como... siempre con mucha humildad, porque es muy difícil también meterse en ese brete, ¿no? Como interpretar una canción que a uno le guste mucho y a un artista que uno admire profundamente es como, a la vez que es una herejía, sí, un poco, uno se siente así como tomándose atribuciones, ¿no? Un poco, pero también el tema es poder hacer cosas que a uno le hagan sentir pleno. Entonces, bueno, yo hago un poco ese trabajo con Delicatessen. Eso y luego está como el otro contenido, que son canciones propias, que a veces también las voy cambiando, ¿no? Por esto que te digo del espíritu de las canciones. Y se me ocurre quizás cambiarle su ritmo o cambiar un poco el fraseo y así hacerlas de otro modo. Y también siento que eso hace que las canciones tengan otra dinámica en la vida de uno. aparte de una vida propia, ¿no? Y una vida interna y una dinámica propia de cada canción que se va transformando, que primero te toca, no sé, por su melodía, porque, no sé, es muy bonita, y que luego conectas con la letra, ¿no? Como uno va teniendo distintos procesos. Y bueno, y en Delicatessen hago un poco esto, como de darme el gusto. Sí, con, bueno, también varios jazzitos, así que es cosas, me gusta mucho el jazz. Y tengo así como mis cantantes favoritas, ¿no? Que escucho hace muchos años. Y ahora estoy también reinterpretando algunas canciones así que son como clásicos del jazz. Pero también un poco a mi forma, ¿no? Como creo que suena como un poco folk urbano, ¿no? Como esas ondas. Bueno, la próxima es el 10 de agosto, es sábado, en un restaurante que es como también un lugar, bueno, donde se ofrecen muchos espectáculos de jazz, y está en Colonia Portales, se llama El Convite, y es Ajusco número 71, creo, 79, es el otro lado. Ah, es el otro lado. Sí, es 79 bis. Es en Portales. Queda como a 8 cuadras de Metro Ermita, este lugar. Va a ser una presentación bastante intimista con algunos invitados. Voy a tener un acordeón invitado, una percusión, probablemente un par de cantantes, esas como sorpresas. Sí, creo que va a haber un par de dúos ahí que voy a estrenar. Eso es el 10 de agosto en El Convite, y el día 4 de septiembre es mi última presentación acá en México, y es el cierre de temporada de Delicatessen en el 5 Ollas, que está en Motolínea número 40, ¿no? Número 20. Motolínea número 20, esquina 5 de febrero. Eso es el miércoles 4 de septiembre, en el 5. Y bueno, pues, ¿en dónde te puede conectar la gente? ¿Dónde te puede seguir? ¿Si puede descargar canciones? ¿O dónde puede seguir tu trabajo? Porque me parece que también eso es necesario, ¿no? Que la gente sepa. Bueno, hay varias cosas hay algunos registros de videos. Y hay algunas canciones también desparramadas por la red. Sí, como no tengo un lugar que nuclee todo, pero creo que lo más actualizado siempre es el Facebook, que es Melina Sarmiento. Bueno, tengo la fanpage también del Facebook, que también la uso, y es Melina Sarmiento fanpage, ¿no? Como muy fácil. Y luego hay varios videos en YouTube, hay que también los buscan, se busca, como pones mi nombre ahí salen algunas cosas como para husmear. No tengo un sitio donde se nucleen todas esas cosas, pero sí, para los curiosos hay bastante, bueno, hay algo de material dando vueltas en internet. Ahí yo creo que lo más práctico es conectar al Facebook, y de ahí ya yo siempre estoy molestando con todo lo que puedo. Y bueno, ya para irnos, Melina, pues nos gustaría que nos interpretaras una canción más y pues despedir. Recuerden que estamos en Música Híbrida. También traten de buscar la página, denle ahí un like, que pues ahí vamos poco a poquito creciendo, pero bueno, con este tipo de artistas que tenemos aquí, que yo les llamo proyectos emergentes que se van dando aquí en la ciudad y que vamos conociendo y que de alguna forma van sentando también una cultura musical en México. Y bueno, ¿con cuál nos vamos a ir, Melina, ya para despedirnos de nuestra gente? Y no sé qué más desees decirle a nuestro pueblo que nos está escuchando en estos momentos. ¿Qué deseo decir? Gracias. Siempre es como, no sé, yo acá he encontrado mucho eco en distintas personas que son vitales, ¿no? Creo que para cualquier artista, como tener una devolución de una persona X, si es un allegado, si es un conocido, o sea, si todo tiene como, empieza como a cobrar tiene otra llegada, ¿no? Pero como artista sí necesitas, si es bien alimenticio la devolución que te haga la gente, no me gustó tal cosa o no me gustó, ¿no? También es válido. Y yo encontré mucho eco acá en México con la gente en general, y que se manifiesta en distintas formas, ¿no? Que te pregunten cuándo tocas, que vayan a tus recitales, que compren tus discos, que nada, que haya como un interés que está ahí, que es dinámico, ¿no? Y que hace que uno no se estanque también, y a veces anima mucho, ¿no? Como, ah, bueno, todo lo que estoy haciendo, que también cuesta mucho, ¿no? Como llevar una vida artística, digamos, porque bueno, creo que está en conocimiento de todos eso, que no es fácil y que hay que tener fortaleza y hay que, pues, bueno, como soportar las adversidades y de alguna manera en algún momento sortearlas, ¿no? Y seguir adelante con las cosas que uno quiere y bien aferrado a las pasiones y ahí como con muchas ganas y la gente muchas veces colabora con estas cosas, ¿no? Mismo la gente de medios, o sea, personas como vos que te apoyan y que te dan un espacio para difundir lo que uno está trabajando y bueno, nada, eso es como gracias a todos los que se interesan y que de alguna manera apoyan y difunden y acuden, ¿no? Y convocan amigos y recomiendan, anda a escuchar, ¿no? Como todas estas cosas son muy importantes para cualquier músico y gracias por eso. Bueno, pues recuerden que aquí estamos en Música Híbrida y pues ya para irnos, Melina Sarmiento se va a despedir con una canción. Nos vemos para la siguiente semana con un nuevo proyecto musical. Y bueno, ya estamos ahí como también tratando de hacer otro proyecto, pero bueno, eso ya les hablaremos después. Pero por lo pronto nos vamos con esta canción. Melina, preséntala y pues ya cerramos con eso y muy buenas noches. Voy a tocar Cercana a Vos y no voy a tocar En Sueño como dije que iba a hacer, pero bueno, quedó fuera de la lista. Va a ser la próxima. ¿Sacan? Bueno, pues aquí está y vamos. Los sueños van entretejiendo historias confusas. Entiendo que mi crisis es secreta y obtusa. Pretendo estar cercana a vos, cercana a vos. Pasan los meses sin que sepa nada. Te escurres siempre en alguna que otra mirada. Y creo estar cercana a vos, cercana a vos. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Ah.